Hoy en día, para el hecho de estar acá es significativo para nosotros porque refleja lo que nosotros hoy en día tenemos que salir a pelear en las calles. O sea, nosotros tenemos que salir a la calle a pelear para pedir la carcelación de Pedraza, para que el juicio siga avanzando, para que esto no quede impune y para que se siga recordando año tras año y día tras día incluso lo que Mariano Ferreyra reflejó en ese momento, el gesto de solidaridad.